se dejaba llevar por ti. Y yo también. Yo me sumo a esa intención, a ese cúmulo de sensaciones, de buenas ideas que a veces se nos pasan por la mente. Llévame donde tú quieras.